Bueno, muchas gracias a los organizadores por la invitación. A mí me va a tocar intentar apuntar algunas cosas sobre un tema que no es particularmente sencillo y sobre el que además se han dado muchas vueltas, que es la relación entre, si queréis, entre lo material y lo subjetivo, entre la economía política y disciplinas que se centran más en la subjetividad. Entonces, o sea, yo lo que voy a intentar es, antes que dar una visión ni mucho menos sistemática, es como apuntar algunas cuestiones de lo que puede ser esta relación hoy. O sea, lo primero sería quizás aclarar que, o sea, cuando nosotros hablamos de economía política, ¿de qué estamos hablando? Pues fundamentalmente estamos hablando como de estructuras de vinculación material, de las que se derivan una serie de estructuras de poder, ¿de acuerdo? Es decir, estamos hablando fundamentalmente de política mediada por el control de las relaciones de intercambio, de producción, de reproducción. Lo digo porque es una visión de la economía radicalmente distinta de lo que es la economía ortodoxa. Luego, pues si queréis, vemos un poquito por qué. Entonces, o sea, es cierto que a lo largo, sobre todo del siglo XX, se produce un divorcio muy fuerte entre, digamos, los elementos subjetivos, incluso los elementos individuales, y la economía. O sea, la acusación de economicismo, yo creo que es la más tajante y más, si se quiere, pues eso, tajante y descalificadora que se puede plantear en las ciencias sociales de finales del siglo XX y también en la política, de manera derivada y quizás más importante. Entonces, o sea, un poco, quizás lo primero antes de abordar este tema sería preguntarse por qué ha sucedido esto, es decir, por qué en un momento dado la materialidad y lo subjetivo se divorcia. Yo puedo apuntar dos tipos o dos órdenes de causas, una, si se quiere, más centradas en procesos sociales generales, y otra más relacionada con lo que serían nuestras propias disciplinas. La primera, durante los últimos 30, 40 años lo que hemos vivido son procesos muy fuertes de individualización, es decir, de, si se quiere, de atribución de causalidades en términos individuales, en términos no colectivos. A mí me gusta mucho el trabajo de un psicólogo social que se llama Jean-Léon Bobois, que posiblemente tiene un libro que se llama Tratado de la servidumbre liberal. Para muchos de los que estáis aquí y que sois especialistas en cuestiones subjetivas, os podrá parecer muy simple, pero desde luego para los que venimos de fuera, plantea algunas separaciones y categorías que no son muy útiles. Él separa entre, si se quiere, dos grandes órdenes de atribución causal, que nos, digamos, en términos individuales, que nosotros hacemos cuando interpretamos nuestra vida. Habla de lo que sería las personas interiores y las personas exteriores. Interior sería todo aquel que atribuye a causas internas aquello que le sucede, y exterior sería el que atribuye a causas de orden externo, no necesariamente económicas. Puede ser, pues el perro se comió mis deberes, no necesariamente tiene por qué ser una cuestión económica, pero está claro que las cuestiones económicas juegan ahí se enmarcan en ese segundo tipo de causas. Y él plantea que hay una serie de dispositivos a lo largo de nuestra vida, escuela, trabajo, familia, que privilegia las causas de tipo interno sobre las causas de tipo externo. Y eso sería una de las fundamentaciones del orden liberal en general, y muy en concreto del orden neoliberal. Es curioso porque esto sí que coincide con una determinada visión de la economía, y aquí es donde se ven las diferencias entre lo que sería la economía ortodoxa y la economía política. Es decir, dentro de lo que es el marco de la economía ortodoxa, esto es la economía. Es decir, el individualismo metodológico, el homo economicus, la decisión racional de la gente individual, es la economía. Mientras que en nuestra concepción, desde la economía política, eso es precisamente negarla. Es decir, negar que existen unos mecanismos sociales de producción, de reproducción, que de alguna manera están determinando las situaciones individuales. Pero claro, hay un segundo orden de causas por las que, digamos, que lo económico y lo subjetivo, o lo material y lo subjetivo, se han separado, y esas pertenecen a nuestras propias tradiciones, y en concreto a los excesos de las ciencias sociales, y muy señaladamente a los excesos del marxismo. básicamente lo que sucedió durante todo el siglo XX es que se plantearon esquemas extraordinariamente rígidos de causalidad y de determinación de lo individual, de lo subjetivo, por lo material, muchas veces sin saber muy bien a qué tipo de plano epistemológico nos estábamos refiriendo cuando hablábamos de lo material. Esto, claro, produjo una reacción que en gran medida ha sido muy saludable. Y que tiene que ver también con marcar lo que son los límites epistemológicos de las ciencias sociales, es decir, qué podemos saber en ciencias sociales. Entonces, quizás también otra cuestión que es importante apuntar es que esta derrota, si se quiere, de los esquemas rígidos de determinación de causalidad no solo ha sido una cuestión epistemológica, sino que ha sido una cuestión política. ¿Sí? Es decir, cuántas y cuántas veces hemos visto a lo largo del periodo de hegemonía neoliberal como lo que podríamos llamar las condiciones objetivas iban por un lado y las condiciones políticas iban por otro, completamente diferentes. Es decir, eso también ha obligado a un replanteamiento. Por ejemplo, cuando Thatcher y Reagan plantean sus formas de neoliberalismo, que son neoliberalismos muy culturales, que apelan mucho a un determinado tipo de subjetividad, lo que están proponiendo son ideologías, discursos, imágenes que van directamente en contra de sus intereses materiales, porque lo que están recubriendo es programas de desposesión, de redistribución hacia los más ricos. Es decir, materialmente es algo que desde el marco de una determinación material rígida es inexplicable. O sea que evidentemente hay un fallo que tiene que ver pues con nuestras tradiciones políticas y nuestras tradiciones intelectuales. ¿Qué es lo que nos queda? Pues nos queda que de alguna manera hay un ejemplo muy bueno que pone el filósofo César Rendueles, que ha trabajado mucho la cuestión de la epistemología de las ciencias sociales, y dice que las ciencias sociales se encuentran hoy en un estado parecido al que se encontraban las ciencias naturales a principios del siglo XIX, cuando los naturalistas veían que los pájaros tenían los huesos huecos y que eso de alguna manera les ayudaba a volar, pero eran incapaces de dar una explicación, si se quiere, acerca de los mecanismos de causalidad concretos que permitían que los huesos huecos facilitaran el vuelo dentro de la estructura del pájaro. Es decir, tenemos la idea de que las piezas encajan, de que de alguna manera lo económico, lo subjetivo está relacionado, pero no podemos dar cuenta, si se quiere, rigurosamente de esa determinación, con lo cual hay una autonomía relativa de las esferas que es importante mantener. También es importante comprender que quizá la política es la síntesis práctica de las dos. En ese sentido, por ejemplo, cuando se abre la crisis, y esto es es importante por lo que nos toca ahora mismo, lo que se abre es un nuevo marco de sentido en el que esas interrelaciones se vuelven mucho más plausibles. En 1999 o en 2004, en pleno apogeo de la economía, me han echado, a tus amigos, a tu familia, tiene un sentido subjetivo, si se quiere, como de pues algo habrás hecho, de culpabilización, de será tu problema que habrá hecho, tiene un sentido que cuando todo el mundo conoce que hay un marco de crisis, no se da. Es mucho más, es que está todo fatal, es que las cosas están de una manera, es decir, se produce una vinculación entre los dos órdenes muchísimo más potente. Esto, por ejemplo, también quiere decir que con fenómenos como el 15M la economía se vuelve directamente política. Cuando el 15M surge con su declaración inicial pidiendo democracia política, también está pidiendo democracia económica. Es decir, lo que está diciendo es, en una situación de crisis en la que unos pocos se están beneficiando, en la que se están reproduciendo las desigualdades materiales, necesitamos democracia política para tener democracia económica. Es decir, sin una dotación material, es una vieja idea también marxista, es decir, sin una dotación material de la igualdad no hay igualdad. Es imposible hablar de ella. Sí que quería también reparar un poco en qué tipo de procesos, porque esto también puede ser, creo que es interesante, Silvia antes lo ha apuntado cuando ha hablado de cómo son las luchas hoy, qué tipo de, si se quiere, de procesos de recomposición de lo económico como incardinado también en lo político, en lo personal se están dando ahora mismo, porque no se están dando dentro del ámbito de lo laboral. El ámbito de lo laboral, está tan duramente golpeado que las experiencias laborales son difícilmente comunicables entre más allá de los compañeros de trabajo. Además, como las unidades productivas han ido reduciéndose de tamaño, cada vez trabajamos en grupos más pequeños, con lo cual siempre es y yo estoy peor, yo estoy muy mal, yo estoy peor, con lo cual eso son barreras, si se quiere, a la composición de lo que podría ser un nuevo sentido de la clase, que ahora le voy a profundizar un poco más en qué puede querer decir eso. Y sin embargo, sí que se están produciendo ese tipo de relaciones. Cuando antes Silvia hablaba de luchas que son por lo de todos, porque sí se están recomponiendo ese tipo de relaciones en ámbitos que tienen más con lo que de alguna manera convencionalmente entendemos como la reproducción social, y en concreto con determinadas instituciones que han sido tuteladas por el estado del bienestar, como son la vivienda, la sanidad y la educación. Que es donde se está descubriendo que grandes capas de población, en principio diferentes, heterogéneas, tienen intereses comunes. Cuando se ataca a la sanidad, se está atacando igual a la señora desclasada del barrio Salamanca que sigue dependiendo de lo público, como a la asistenta ecuatoriana, como al hombre blanco medio español. Todos esos distintos intereses se están tocando desde esa posición y tienen una vinculación efectiva. Entonces, en la recomposición de esa colectividad es donde tanto elementos como políticos, subjetivos como materiales, están entrando en conexión. Sí quería, antes de terminar, hablar también de lo que ha sido tradicionalmente era el operador conceptual y político entre lo subjetivo, lo personal, lo individual y lo económico, que era la clase. La clase que ha sido precisamente la gran víctima de los excesos del marxismo. Claro, el plantear la clase como un sistema rígido de posiciones, de identidades, de símbolos de estatus más o menos caducos, pues es realmente es algo que ha suscitado una reacción muy muy fuerte. En su contra, y que ha llamado mucho más pues a la recomposición de lo individual, etcétera, etcétera. Yo quería leer una cita de Marx, porque una cita de la ideología alemana, porque me parece muy interesante desde el punto de vista de que rehuye precisamente de toda esa visión de la clase como una posición, de la clase sociológica, como una posición social. Dice, los diferentes individuos solo forman una clase en cuanto se ven obligados a sostener una lucha común contra otra clase. Pues de otro modo, ellos mismos se enfrentan los unos con los otros hostilmente en el plano de la competencia. Y de otra parte, la clase se sustantiva a su vez frente a los individuos que la forman, de tal modo que estos se encuentran ya con sus condiciones de vida predestinadas, se encuentran con que la clase les asigna su posición en la vida. Esta cita me parece muy interesante por dos elementos que yo creo que pueden ser útiles desde el punto de vista del estudio de los fenómenos subjetivos. Uno, apela a la composición, a la alianza, es decir, esa lucha entre una clase con otra mediante la cooperación, a lo que apela es a un proceso de alianzas, de negociación entre partes diferentes. Digamos que eso es la composición de la clase y no una realidad que persista a la política. Eso insistía, por ejemplo, mucho E.P. Thompson en su día, el historiador inglés, cuando hablaba de una sociedad completamente heterogénea, llena de gente de distintas procedencias y con distintos oficios, como era Londres de principios del siglo XIX. Y sin embargo, eran capaces de sobrevenir esas diferencias, de buscar alianzas y de buscar una forma, digamos, de composición política que era capaz, digamos, de disputar la hegemonía material, pues en este caso sería el capitalismo. Pero también tiene otro elemento que es importante, y es esa división que se suele hacer, que siempre han hecho los marxistas, entre la clase en sí y la clase para sí. Aquí Marx y Engels, cuando hablan de la clase en sí, no están hablando de una posición. Están hablando de algo muchísimo más interesante, más dinámico y más autónomo, que es una serie de desventajas de partida que condicionan una trayectoria, lo cual es muy diferente, y que hoy, por ejemplo, podemos ver en los síntomas de la precariedad. El precario, como el proletario, es aquel que no puede, digamos, prever cuál va a ser su trayectoria social. precisamente por las desventajas materiales que tiene de partida. Es muy sencillo, vosotros que sois analistas, seguro que cuando preguntáis a alguien hoy qué vais a hacer, alguien sobre todo a partir de cierto rango de edad, qué vais a hacer mañana o qué vais a hacer dentro de un mes o dentro de un año, posiblemente no sepan dar una respuesta. Pues eso tiene que ver con la desestabilización de las condiciones materiales. Y ya para terminar, también con esta cuestión de la clase, porque creo que tiene mucho que ver con el 15M, está la cuestión de la clase media, que es también un tipo de relación. La clase media no es una posición social. Es decir, muchos sociólogos se han perdido haciendo análisis larguísimos, empíricos, sobre la posición del supervisor, del white collar, del blue collar, cómo se relacionan los unos con los otros. No es eso, no tiene que ver eso. Lo explica muy bien Slavoj Žižek. La clase media es un constructo ideológico. Es un constructo ideológico que plantea una relación con respecto a las relaciones, a tu posición material. Es un no quiero pelear políticamente porque mis condiciones materiales de vida están satisfechas y las puedo reproducir. Que ese último punto es bastante, bastante importante. Lo digo porque, por ejemplo, lo que estaría sucediendo a partir del 15M es precisamente el deshacimiento de esa posición de clase media. Es decir, el no poder enunciar ese discurso ideológico de una manera medianamente sostenida. Por ejemplo, podemos ver cómo los esa fractura generacional tan fuerte que hay, los que venimos por detrás, tiramos hacia fuera de la clase media, de ese sentido de clase media, a nuestros padres, porque no son capaces, ellos ven que no son capaces de reproducir su posición social de clase media, en el caso de los que somos de clase media. Los que no lo sean, pues será de otra manera. Entonces eso lo que va deshaciendo es la sociedad de esta de los dos tercios centrales, y lo que va provocando es una dinámica de politización, pues que es a la vez una determinada valoración de las condiciones materiales, pero por otro lado también una atracción de nuevos elementos subjetivos, que a fin de cuentas, se lo decía mucho Manuel Sacristán, solo el 50% de la revolución son causas estructurales, el resto lo tiene que poner alguna otra entidad, en este caso lo subjetivo. Pues muchas gracias.